todos dame amor, por gentes de cualquier nación, y que en todos pueda ver a un hermano en ti, Señor. Derriba el mar a división entre tus hijos, mi Señor, que a mi vecino pueda ayudar y que nos una tu amor. Perdóname si acaso erré con acto vil o insensatez. Comprenda yo que cada traspié te crucifica otra vez. Hazme valiente.